caminata y festival. Por el agua, la tierra y la vida. La cuestión es ir peregrinando, mostrándonos con los chicos, tranqui, como siempre lo hacemos. El 28, en Cosquín, a las 6 de la tarde, no a la ley del desmonte. Ande en San Martín y Pan de Azúcar, ahí es la convocatoria. Y el festival va a largar como a las 9, 21 horas. Músicos convidados ahí en el tanque, en el predio de la estación del tren. Caminata y festival por el agua, la tierra y la vida. Una marcha linda. Con el monte no, déjenlo vivir con su corazón dispuesto a seguir a la vida así. Al desmonte no, la avaricia cruel.